Intente de nuevo, por favor. Buenas noches, tengan todos ustedes que nos están siguiendo acá en el Radio Pasillo. En esta ocasión grabamos el número 9. Nos atrasamos un día, pero bueno, ya estamos por acá participando de este festín musical que semana a semana pues nos atañe y les llevamos a ustedes sin falta y puntualmente. A pesar de que haya mundial,

verte triste. Dad, another skin. Way to go, little Billy. Let's scalp them all. Bueno, pues ahí está la canción de Thalía para Leslie. Le mandamos un saludo, muchas gracias, y esperamos que nos escuchen tanto ella como el famoso Waller. Nos escuchan semana a semana y están cordialmente invitados a escuchar este desmadre que grabamos llamado Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Si van teniendo algunas peticiones, bueno, pues ya nos irán diciendo. Vámonos directamente con otra petición, pero en esta ocasión, déjenme ver qué vamos a poner. Vamos a poner vamos a dedicarle una cancioncita a nuestra buena amiga Esther de Real Time, que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Entonces tenemos una canción a propósito de ese cumpleañitos, que aunque no me quiso compartir pastel, pues nosotros de todas maneras le mandamos un gran saludo y una felicitación. Ya Giselle de todas maneras me compartió un poquito de pastel y le agradecemos mucho porque sí estaba muy rico. Pero no, sí nos ofreció pastel Esther, pero la verdad es que nos causó un poquito de culpa quitarle ese pastelote que le regalaron. Estuvo muy rico, felicidades Esther. Ahí te va una canción que siempre le ponemos a los cumpleañeros aquí en Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Que la disfrutes. Y vamos a iniciar con esta canción, especialmente para toda la gente que cumple años el día de hoy. Las mañanitas al estilo Chamoy. Se le gana. ¡Súbale! Estas son las mañanitas. Cantaba el rey David a los muchachos bonitos. Se las cantamos aquí. Carillos cantan, la luna ya se prendió y se metió porque su mamá lo regañó. Los pajarillos cantan, la luna ya se prendió. ¡No, no! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Pues ahí están las mañanitas para Esther. Y no se crean eso del pastel, realmente sí me dio un pedacito. Y le agradecemos mucho, muchas felicidades y mucho éxito en tu trabajo. Y gracias siempre por el apoyo que nos brindan de aquel lado a este lado del área de capacitación y en general a recursos humanos. Vámonos con una canción. En esta ocasión vamos a ponerle una dedicatoria. Bueno, antes de eso, antes de la siguiente dedicatoria, les quiero contar un poquito qué ha sucedido allá en la torre. Entregamos el día de hoy al grupo 10. Ya la gente del grupo 10 está incorporada en operación. Y bueno, pues toda la gente que salió de ese grupo le mandamos una felicitación. Bueno, para los que se quedaron sin duda, para toda esa gente que se rifó el pellejo. Y fue un grupo que empezaron más o menos como 29, 28 personas y se fueron depurando hasta entregar 11, 12. Para toda la gente que viene desde el G1 hasta el G8, pues nunca se hizo una depuración tan grande. Nunca se había hecho una depuración tan grande, pero por las mismas necesidades de entregar gente absolutamente pues capacitada y acreditada por sus exámenes, no solamente, pero también por la actitud que tiene, pues fue la que se integró. También le mandamos un saludo a Raquel y le mandamos un saludo a Diego, que se incorporaron también en el área de QA. Ellos vienen de In-N-Out. Y bueno, sin duda, pues también les mandamos un gran saludo, una felicitación y bienvenidos a este mundo V-Connect y a este mundo que ustedes ya conocían de Sección Amarilla. Bueno, pues bienvenidos acá a la torre y gracias por apoyarnos en esa área importantísima que es validación. Vamos a dedicar una canción, una canción que nos pidieron. Déjenme ver cuál voy a poner. Aguántenme tantito. Ok, le vamos a poner una canción a la hermosísima Tania. Le vamos a poner una canción que nos pidió, llamada Cool Nine, a cargo de Joe Satriani. Esperemos que la disfrutes, Tania. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos verte muy, muy pronto. Los dejamos entonces con Joe Satriani. La canción es Cool Nine. Sigues escuchando Radio Pasillo número 9, un podcast sin etiquetas. Yahweh! Pues ahí está la canción para la hermosísima Tania. Esta canción se llamó Cool Nine y estuvo a cargo de Joe Satriani. También le mandamos una felicitación porque hoy es el día del ingeniero. Y bueno, pues entonces le mandamos un gran saludo y un abrazo a Tania. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos muy muy pronto. Vamos a ponerle otra canción, pero en esta ocasión le vamos a dedicar una canción al mismísimo cuerpo de recursos humanos, conformado por Giselle, Sandra y Jorge. Pero esta canción se la vamos a dedicar a Giselle en especial, que siempre, siempre nos escucha. Es una gran fan de nuestro podcast y semana a semana ella me ha comentado que le quita el sueño el no poder escucharnos diario. Entonces tiene que soportar una semana sin nosotros en el podcast. Pero no te preocupes, aquí está el podcast grabándolo semana a semana. Y en esta ocasión nos atrasamos un día, pero ya puedes dormir tranquila. Entonces le dedicamos esta rola a nuestra buena amiga Giselle. La canción, una vez más, es de una banda coreana. La canción se llama I Did Wrong. Y en la banda se llama 2AM. ¡Achú! Ay, perdón. Me da un poco de alergia a la música coreana. Pero bueno, el podcast es un podcast sin etiquetas. Y voy a poner la música que sea necesaria y la que me pidan en todo momento. Entonces, bueno, ahí les va. I Did Wrong, a cargo del grupo 2AM para Giselle. Un saludo a ella, un saludo a su hermana, a Fanny, y gracias por escucharnos. Sigues escuchando Radio Pasillo número 9, un podcast sin etiquetas. Ulises, contesta. Soy tu teléfono. 전화건 친구 소연이라고 하고. 네, 안녕하세요. 제 이름은 윤소연입니다. 내가 찾아 잘못했어. 그날이 다가갈 꿈에서 맨날 말로 날 갖고 노는 걸 몰랐어. 사귀려 해가 속으로 미안하단 말 나 그때뿐 변하겠단 말 나 그때뿐 내 가슴 아파 아파 야. 아픈 걸 알면서도 적당한 방법 되는 걸 내가 잘못했어 네 말이 달달달 보냈어 맨날 사실의 기분이 참 난감 왜 난 오늘도 네 앞에서 웃는 광대 야! 왜 이러는 거냐고! 내가 잘못했어 Y ahora un chistecito del semidios del humor. Vamos a escuchar a el famoso, famosísimo comediante Johnny Petardo. ¿Qué pasa, mi querido maestro? Mi maestro, algoritmo, ¿eh? Porque tiene algo de ritmo. Ese me ocurrió ahorita, te lo juro, man. Por esta, man. Por esta que se me ocurrió ahorita. Oye, man. Oye, qué humareda, man. Oye, qué humareda, man. Oye, no estoy fumando tanto, man. Oye, man, me hice un chiste de unas... Que se encuentran dos amigos, ma. Pongo música de dos amigos, pero encontrándose, ¿eh? A ver, ¿a ti quién te encuentras, eh, ma? Oye, es que se encuentran dos amigos que no se conocían, ¿no? Cayeron, ¿no? Y le dice uno al otro, dice, ¡ay, dice qué! Dice, ¡ay! Dice, le dice, ¡ay! ¡Ay, le dice! ¡Ay! ¡Ay, dice, pero qué sorpresa, ma! Déjame pedir, mano. Le dice, ¡ay, qué sorpresa, mano! Dice, ¿dónde te habían metido, mano? Le dice, uno le responde al otro, le dice, no, estuve internado, dice, en una clínica en donde te quitan las ganas de fumar, mano. Le dice, ¡ay! Dice, ¿pero cómo será eso? Dice, si estás fumando, mano. Le dice, sí, pero sin ganas. ¡Está buenísimo! ¡Bueno, mano! ¡No es por estar en el barrazo! ¡No se vayan, hermano! Después de esto viene un lanzapuñales, ¿eh? ¡Ah, bueno, te van a sacar, mamá! Thank you. no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tan bella, tan mujer, pensé soñar, pues no podía imaginar que sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. Tuve momentos de profunda soledad. Creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo, y junto a ti fue una dedicatoria muy especial a continuación. Vamos a escuchar, pues yo creo que ya la última canción. Bueno, nos falta todavía meter una sección que nosotros llamamos Radioactivo 98.5. Después vamos a ponerles después de la del promo de Radioactivo que vamos a escuchar, vamos a escuchar una poesía y ya después cerramos. Bueno, primero va a ir el promo, luego va una canción. Ahorita vemos cuál ponemos. Luego va la poesía y luego cerramos con una canción. Entonces los dejo con el promo de Radioactivo que sonaba por allá por 1900, este es de más o menos 1995. Vamos a escuchar Toy Story. Tienes que obedecerme o te enseñaré cómo se hace la manita de puerco. No me hagas reír, vos. Deja ya de alucinar. Tú no puedes lastimar a nadie.

esplendor de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol radiante. Pues ahí está la bandota que nos dio tantas glorias para el rock mexicano, llamada Santa Sabina. Ellos mezclaban muchos, muchos ritmos, como jazz, como ambient, experimental, un poquito de dark wave, sin duda rock progresivo, y muchas, muchas otras música muy interesante, esta que hacía Santa Sabina desde 1989. Ellos empezaron a hacer música hasta diciembre, el 19 de diciembre del 2004. Ellos se presentaron en el Zócalo Capitalino y afortunadamente estuve presente en ese concierto, y desafortunadamente fue precisamente el concierto de despedida de esta gran banda. Esta canción que escuchamos se llamó A la Orilla del Sol y venía incluida en ese primer disco, maravilloso disco que nos regalaron Santa Sabina. Tal vez ese y el de Símbolos, yo creo que son de las dos joyas, si no del rock mexicano, por lo menos de mi colección personal sí lo son. Bueno, ya para terminar de esta edición número 9, les voy a dejar con una poesía. Una poesía, como ya se ha hecho costumbre leer en este Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Vamos a dejarlos un poco románticos, listos para el amor. Y después nos vamos a ir con una canción que va a ser sorpresa. Y es tan sorpresa que ni yo mismo sé cuál voy a poner. Pero vamos entonces a escuchar Disparidad. Cámara, pivote y rin. Te siembras en la noche y no germinas, tu surco, abandonado, sin abrirse a la reja del arado, desiertas como el valle las colinas, estéril tierra que labrar quisiera, tornándola fecunda, con esta irrigación de primavera,